Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Ya de fondo el tema El Árbol de la Paz de la banda Ambassador, y acá dos de ellos con nosotros. Bienvenidos, bueno, chicos. Gracias por la invitación. Un poco de, antes de terminar el ciclo de Bicho Rector, un poco de densidad, de sonido pesado. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Cómo, de qué se trata Ambassador? ¿Cómo surge? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se empieza a armar la situación? Ambassador surge en base a que yo conocí a Emiliano. Emiliano es el bajista de la banda. Que no está hoy, que hoy no, vino, no estamos, hoy estamos bien. Lucas, el baterista, y vos, Maxi. Yo, Maxi. Guitarra y vos. Sí. El bajista y yo nos conocimos en un curso de lutería en el cual nosotros hacíamos nuestros instrumentos con los cuales después tocamos. Uh-huh. Y nos conocimos él y él ya conocía a Lucas de una banda que formaron antes que se llamaba Constructivistas, que se separaron y bueno, quedaron la base de batería y bajo. Uh-huh. Y nada, después formamos otra banda y llamamos a él. Antes habíamos tenido otro baterista, pero bueno, terminó siendo Lucas. Bien. Y seguimos para acá. ¿Y qué los unió antes de tocar, antes de hacer música? ¿Qué fue lo que, digamos, qué hablando, no sé, qué percibiste vos en Lucas por ahí? Sí. ¿Qué fue el primero que conociste? Que dijiste, no, mira, con él, Emiliano. Yo con los nombres tengo un problema, les aviso. No, nada, son nombres de... Hace 12 años que me conocen, tengo un problema grave. ¿Qué fue lo que te pasó, digamos, con él? Y lo que me pasó es que él escuchaba más la misma música que yo y hablábamos de música en el taller y me contaba que tenía una banda y me gustaba lo que hacían con Constructivistas y un día que se separaron le propuse armar una banda y yo también tenía una antes y estábamos en un parate y luego justo acá está mi compañero Javier. Javier, el anterior de Lavas. Bien. De Lavas, antes ex Cabras. Obvio. Pero sí, logramos congeniar en una idea de formar una banda, nos juntamos en sala. ¿Y por cuándo hora fue la primera? Cuando digamos, la primera vez que se juntaban a tocar, los primeros 5 minutos de tocada, sí. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas. Yo entré en los 15. Bueno, bueno, bueno. No, hablemos los 15, entonces. Hablemos los 15. Hablemos los 15. Fue así, fue una cuestión de mucha unión. Lo que pasa es que también Emiliano y yo ya teníamos la base, claro, armada, pero nunca habíamos tocado con alguien que traiga riff y melodías así de más rockera, ¿viste? La, claro, otra banda era mucho más tranquila. Entonces como que estábamos ya un poco con ganas de algo así, ¿viste? Algo fuerte, pesado. Y nada, lo bueno es que salió, nos entendimos al toque y lo más importante que nos unió fueron las ganas de tocar y de salir a laburar, ¿viste? Uh-huh. Y de hacerlo de una manera que parezca profesional, claro, ¿viste? También, o sea, con responsabilidad. Con responsabilidades y nada, y objetivos, ¿viste? Objetivos que vamos cumpliendo. Algunos más despacio, otros al toque. Uh-huh. Pero bueno, nada, es como que la idea es un grupo musical que va para el frente. Bien. Sí, vamos a escuchar algo para que la gente pueda imaginarse o saber un poco de lo que estamos hablando. Estado Natural es la canción, el tema que vamos a escuchar. ¿Qué recuerdan de la grabación de este tema o algo de este tema que nos puedan contar? La grabación en realidad en general fue en vivo, directo. Fue todo en vivo. Y en una sola toma. Ah, O sea, fue toda una sola toma en vivo, solos en vivo. Lo único, hubieron algunas cosas que por ejemplo las voces que se grabaron después. Ajá. Pero lo que es la música está absolutamente todo en vivo. Escuchemos sí, entonces Estado Natural de Ambassador. Tomado los controles. Musicalmente, bueno, se percibe un sonido setentoso, pesado, blusero, ¿no? Hay mucho blues, pero hay toda una movida de este sonido hoy en día en Argentina, ¿no? Por suerte, digamos, y viene creciendo. ¿Ustedes cómo ven eso, digamos? Como nuevo por ahí, o no tan nuevo, pero son, digamos, incipientes, ¿no? Dentro sí. De esa movida. Sí, vemos que hay mucha gente que está escuchando rock. Rock viejo, rock, o sea, rock pesado. Y hay muchas bandas que están emergiendo y cada vez más y está buenísimo. Hay muchas bandas con las cuales compartir. ¿Hay camaradería? Sí, sí. ¿Entre la banda? Siempre hay. Porque eso me da la sensación que es una escena que es más como más amable. Más, ¿cómo decirlo? Más buena onda, digamos, más copado. No hay sí. Tanta careteada, ¿no? Y nosotros no sabemos cómo pasó. Ustedes pueden decir cualquier cosa, ¿eh? Si sí. Tienen que sí. Mandar frente a alguien, no, no. Sí. No, Emiliano, no. Que es el bajista, no. Yo la verdad que me cae muy mal. Pero nada, más allá de eso. No, como que el ambiente nos fue haciendo también amigos, ¿viste? Claro. Hay gente con la que conocimos a través de tocar, ¿viste? Como los muchachos de Pripyat o El Triángulo, todo, el Cabo Retante, que son todos vagos, toda gente ¿Y qué siente que aprenden de todos amigos de esa que persona? conocimos a esos y después fuimos amigos y viste íbamos a recitales juntos, claro. Y bancamos banda y a veces hasta tocamos juntos, viste, sí. Hacemos zapaditas y nada, es como que está buenísimo, ¿viste? ¿Qué aprendizaje sienten que reciben de eso? Y un montón de cosas. Y uno aprende constantemente con la cantidad de músicos que tiene al lado. Sí, son todos músicos. Hoy en día mis amigos, el 90% son músicos, no, sin desprestigiar, sin despreciar a los otros, ¿no? El otro 10%. Pero la verdad es que es increíble porque yo ahí, gracias a eso, sé dónde tocar, sé lo que tengo que hacer cuando tengo que ir a tocar. Es como que tengo gente que me entiende, por lo menos, también cuando yo voy a tocar, cuando estoy en la sala laburando, sí. ¿Viste? Como que, nada, son muchas cosas. Muchos son los beneficios que nos da esta forma de hacer las cosas, que sí. Salir a tocar, responsabilizarse con la fecha. ¿Viste? Preocuparse también qué bandas tocan, quiénes son, a ver qué onda, ¿viste? Uh-huh. Dijeron que grabaron en vivo todos los tres en vivo, ponemos la base. ¿Dónde grabaron? ¿Qué se plantearon en el momento previo a la grabación? De cuestión de sonido, de con quién grabaron, digamos, ¿lo grabaron ustedes? ¿Cómo fue todo ese momento? Nosotros teníamos una idea de qué audio buscar, más o menos, pero la verdad que todo eso lo perfeccionó un muchacho que yo conocí cuando tocaba con los Cabras, que se llama Dylan. El chabón nos grabó. Dylan Lerner. Sí. Dylan Lerner. Sí, sí. Una más. Una masa. Baterista de Soldadores, ahora está laburando muchísimo para grabar y todo. Uh-huh. Sí, está laburando mucho. Sí, sí, buena onda. Pero sí, el chabón nos grabó, nos supo interpretar el sonido que estábamos buscando y logramos en ese momento lo que estaba sonando era lo que tenía que sonar y está en el disco. Eso es lo más importante, supo captar lo que estábamos, el sonido que buscábamos. Fuera de ustedes, ¿quién creen que es el salvador del rock? Es muchísimo lo que me estás preguntando, boludo. Bueno, aparte me estás pidiendo uno. Bueno, no, esa es otra pregunta válida. ¿O el rock está muerto? No, para nada. No, yo estoy planteando interrogando. No sé, y mirá, nosotros un poco que la unión que terminamos formando, la onda que pegamos entre todos también era porque nos gustaba mucho Papo, ¿viste? Uh-huh. Y sabemos que, por ejemplo, este estilo de rock pesado se encuentra en los primeros discos de Papo, ¿viste? Sí. En donde vos decís, esto lo pones ahora y le dicen Stoner, pero antes como le decían. Sí, sí. Como entonces, bueno, sí. Eso está buenísimo, eso es lo que buscamos, ¿viste? Ese tipo de sonido viejo. Bueno, después tenemos muchas igual cosas. Igual te me estás escapando de la pregunta. Y bueno, Papo, para mí, Papo, lo afirmo acá. Si ¿Sigue siendo el salvador del rock? Y por lo menos nosotros es el que más... No, es un referente por ahí. Es un profeta nacional. Bueno, está bien. Pero hoy en día, ¿quién creen que puede haber alguien que haya tomado la posta de Papo? No sé, igualmente. Sin comparar, no estoy tratando de hacer comparación. Digo, a ver, no sé, pensándolo afuera, Jack White me parece un tipo que está, revalorizando cosas del rock, sí. ¿Verdad? O sea, claro, sí, mira, bueno, sí, no, ante la caretea de Brol, por ejemplo, para mí, claro, perdóname, discutamos acá, ante careta de Brol, lo banco más a Jack White, por ejemplo. Nosotros más o menos, yo lo banco también a Brol. ¿Vos también? Pero igual, aún así, no, tiene cosas... Igual lo banco más a Jack White. Vamos, somos dos contra dos. No sé, veremos. Vamos a escuchar otro tema. No entiendo lo que noté. Acuérdate de la fecha del sábado. Ahora la decimos, la fecha. Siniestro de Ambassador va a sonar ahora, en este momento. We'll be right back. hablando con Ambassador, quienes están ahora acá con nosotros. Nos manda un saludo a la chica que se comunicó con nosotros, que quería conocer, saber o escuchar bien el nombre de la banda y las redes. ¿Dónde los puede escuchar? ¿En Bandcamp? ¿Tiene un Bandcamp? Tenemos un Bandcamp que se... Perdón, aclaración. Ambassador con doble S. Ambassador con doble S, sí, bien. Como el Rambler. Ahí está. ¿El Bandcamp es ambassador.bandcamp.com? Es Ambassador Oficial. Oficial.bandcamp.com. Y también está con, con lo que acaban de decir de Papo, tenemos un médico atendiendo a un padre orgulloso sí. afuera. Freddy, una masa, Freddy. Sí, sí, sí. Ahora tengo, para el próximo bloque, armé una sorpresa para todos. ¿A San Julián Wey? San Julián Wey. Pero me falta la media siempre. Bueno, van a estar tocando, chicos, este sábado, ¿verdad? Sábado sí, 19 sí, de noviembre. Sí, sí. Junto a otras bandas que se las acuerdan, o sí, las... obvio, sí. Por favor. Junto a Bolo, Manti Satana, Senegal Green con Mafia y Montañas. En el marco del Festi Terror, que es un festival que lo viene organizando Florencia, una piba que uh-huh. a nosotros nos tiró mucha buena onda, ¿viste? La verdad que venimos siempre pegando onda con este tipo de gente. Gente que organiza fechas, viste, te podés llevar una guita, no tenés que pagar nada y está todo, viste, todo dentro funciona. Todo dentro de confianza, ¿viste? Bien, esto es en el Emergente de Acuña Figueroa y La Valle, está ahí, a media cuadra de La Valle. Sí. Acuña Figueroa 1054, por ahí me parece. Sí, vinimos de decir es a media cuadra de La Valle. Para que acá, ahí si no, mira, la agenda, yo les digo, la agenda la tengo subida en el blog. Pero alguna fecha en el... No, si no, ya te digo. Ya la vamos a encontrar. Bueno, ¿qué están escuchando hoy en día? ¿Escuchan algo? 1030, perdón. ¿1030? Te pegan el palo. Bien, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo último que han escuchado de música? ¿Qué han descubierto que les haya llamado la atención, que les haya gustado, les haya cautivado? No necesariamente tiene que ser nuevo, no necesariamente tiene que ser de acá, de afuera. Y yo escucho todo el tiempo música, escucho de todo, la verdad. Una, te digo. Y no, ahora estuve escuchando el último de Beck, que salió, bien. Que estuvo terrible, el 2015, que fue terrible. Sí, terrible. Lo que pasa que igual es un chabón que no tiene un parámetro que va a decir, bueno, escucha este género el chabón. No. ¿Vos, Maxi? Y yo, qué sé yo, pongo discos. ¿Cuánto hiciste? Todo el día pongo discos distintos, claro. Yo creo que... ¿qué sé yo? Uno de Tigres, no sé. Bien. ¿Qué les sigue pasando? ¿Qué es lo que, por ahí, la pasión que más sienten en la actualidad sobre lo que hacen? Y lo que más nos está gustando ahora es esta cuestión de poder tocar pocas fechas, que la gente se cope. Y que podamos... Pero medio, me refiero a vos, como a ustedes como músicos. Más allá de estar metido en un proyecto, sí. Digamos. Más allá del entorno. Y como músicos, no, todo el tiempo vamos mejorando. Aparte que yo tengo 3 proyectos más, ¿viste? Entonces como que siempre estoy trabajando todo el tiempo con la batería, sí. Y con lo que yo hago, con percusiones, lo que sea. Así que como que también la banda, esta misma Ambassador, me ayudó a meterme en un círculo de bandas conocidas, de amigos, ¿viste? Productores, sí, de fechas. Sí, conocidas. Sí, también, sí, hablar, gente, ¿no? Gente, conocidas, sí. Digo, de amigos, música, que artista, estamos conociéndolos, claro. ¿Vos, Maxi, seguís con la lutería? Sí, sigo. La SG esa que se ve en las fotos, esa la hiciste vos. Esa la hice yo. Es una bestialidad esa. Qué bueno. ¿Y qué, digamos, lo estás haciendo ya, digamos, profesionalmente, llamémoslo, o es una intención? No, lo que sí hago son calibraciones, pero instrumentos a pedido no hago. Ajá. No, por ahora no. Por ahora me dedico a... Para vos, por una cuestión... Sí, hago para mí, sí. Ahora, si te encargan un ukelele. Eso. ¿Ukelele no sí hace? O ukelele no? Ukelele no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ukelele no. ¡Vamos! Yo estaba seguro de esto. Por eso casi... No podía fallar. Casi por eso no podía fallar. Gracias. No puede fallar. Ya la otra casi que... Si nos decía que sí, cerramos. Cerramos todo, ¿no? Terminamos acá. Che, en esta trayectoria que tiene la banda hasta el momento, ¿tiene alguna anécdota que puede, digamos, que para contarnos, que podamos incluir si llegáramos a hacer un libro de anécdotas del rock? No sé, bueno, no sé. ¿No me pidas tanto? Tendría que decir algo demasiado inteligente. Pero... No sabés las cosas que han dicho, no te preocupes. No. Una anécdota, decir. Esto va para el registro. Pero de nosotros tocando, ¿sí? No sé, de ustedes que les haya pasado. Como ambazo. Que se olvidó, el bajo, el bajista, no sé. No, bueno, no importa. Somos tipos muy responsables. No, pero no tiene eso necesariamente, ese tipo de... Nos han pasado de todo. hemos, por ejemplo, tocado con bandas que vos decís, loco, ¿qué hacemos tocando con esta gente? Claro, ya está. Esto nunca más. Bien. No, nunca. Eso sí, los nombres no los reservamos. sí, por la duda. Chicos, gracias por haber estado. Gracias, la verdad que... Muchas gracias a ustedes. Se está terminando el ciclo. Hubiesen sido banda del mes. Pero no, porque se termina. Fue interesante, tenía ganas de que estuvieran antes de terminar el bicho reactor. Vamos a ver qué pasa más adelante y seguramente estarán involucrados. Esperemos. Vamos a recordar sábado 19 de noviembre, en el nuevo emergente, el emergente que queda en la Cuña de Figueroa, el 1030. ¿A partir de qué hora más o menos? Y a partir de las 22 abren puertas y ya va a haber mucha exposición de fotos, va a haber un montón de cosas más, además de las bandas, así que va a estar interesante. Perfecto. Vayan a verlos, con el tema, ya te digo, la amenaza del pombero. El pombero es una leyenda leyenda de Misiones. Es una leyenda turbia. Les recomendamos que quien quiera enterarse lo busque en internet. Bien. Ha pasado Ambassador por el bicho reactor, chicos. Muchas gracias. El bicho reactor.